porque si yo fuera tú, tú fueras yo y tú fueras él, todos seríamos una unidad. Oratres, por Bausate Radio. En mis tiempos no habían esas cosas. Bausate Radio presenta Los Orates, bajo la conducción de Renzo Torres, Juan Díaz y Benjamín Ortiz, solo aquí por www.bausateradio.com. Buenas tardes, radio escuchas de Bausate Radio. Nos encontramos de nuevo en Los Oratres, una edición más, así como todos los viernes. ¿Cómo estás, Benjamín? Bien, Juan. ¿Por qué tan serio, Renzo? ¿Qué pasa? Un poco más de ánimo, compadre. No, sí, es que... Por es favor. Viernes ya, es viernes. Viernes, fin de semana, hay que alegrarse. Claro. Sí, ¿no? Es la voz. Tienes razón. Claro. Sí. ¿Sigues hablando? No, no. ¿Cómo hacemos? Ya, sí. Bueno, sí, es un viernes alegre. Hemos tenido un evento hace unos instantes, ¿no? Casi el concierto acá en la Escuela Bausate del grupo Cunampacha, un grupo ecológico muy, muy importante su labor, ¿no? Claro, hace una campaña de reciclaje, también está ayudando a los amigos que están pasando frío allá por la sierra, ¿no? Acá Juancito ha cantado también unos temas. Hemos tocado juntos, a ver si nos salió algo, No salió. Al final nos aplaudieron, pero para que nos vayamos. Sí, pero menos mal que nos dedicamos a la radio, felizmente. Sí. Eso, tú. Y bueno, tú, como todos los viernes, como ustedes ya sabrán, tenemos nuestra sección de las noticias locas. Esa sección tan, ¿cómo se podría llamar? Divertida, ¿no? Claro, pero tan insólita. Exacto, para satirizar un poquito el mundo, ¿no? Satirizar, porque no todos son noticias políticas o los que encontramos diariamente en las secciones de los diarios, claro, los tradicionales, ¿no? Claro, no todo es estrés, también hay que divertirse un poquito de nosotros mismos. Un poquito, bueno, siempre un bueno. Poquito. Claro, un poquito aunque sea. A ver, acá tengo unas. Dice, autoridades del Departamento China de Migraciones detuvieron a un pasajero que intentó pasar por el control de seguridad de un aeropuerto, arropado con todas las prendas de vestir de sus valijas, con el objetivo de evitar el pago de la tasa correspondiente al exceso del equipaje. ¿Qué opinas de eso? O sea, se puso toda su ropa para no pagar impuestos. El más tacaño. A lo Benja. Sí, pues, ¿no? Ya, sí, sí, una más. A ver. Una bien chévere. Es un poco bueno, vamos a poner en contexto esto, ¿ya? Piero Manzoni es un artista conceptual. Tú sabes que esto del arte conceptual es un poco rayado, así, a lo Oratres. Claro, algo así, o sea, medio abstracto. Es la visión de ellos, nada más. Entonces, claro. Acá yo tengo una noticia, bien insólita, la verdad. A ver, lánzala. Mira, una lata, el artista conceptual Piero Manzoni en 1961 hizo algo que ustedes no van a creer. En una latita, ya. Este chico, este señor... Puso, a ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿Popó? Sí. ¿Popó? Desechos biológicos. Elegante, sí, hay que hablar elegantemente. Desechos biológicos. Y según ese tipo es arte. Enlató todas las latitas. Y lo peor de todo es que le han descubierto que ha sido una estafa. O sea que él ha querido vender la idea de que era el popó. Uh-huh. Y al final se han dado cuenta de que solamente lo que había puesto era yeso. Pero olía a popó. Olía a popó, dice, no sé. Amaña. No he comprobado eso, felizmente. Y alucina, imagínense que pagan 124,000 euros por una lata de lo que ustedes y todo el mundo, nadie se escapa hace todos los días. O sea, es increíble. Tú me pagarías 124,000 euros por tener una lata del ambiente. Pero de la persona, pues déjalo. Claro. Sí, pero eso por ejemplo, eso del arte conceptual, no sé. Pero eso es muy rayado. En Italia ha pasado esto. Entonces nos podemos agrupar las latitas y irnos a Italia y vender, pues. Aparte, hablando de Italia, un saludo para Italia, que nos están escuchando desde ahí. Claro, ¿no? La familia de Enrique Panduro. Muy bien, acá hay otra. Dos pollos chinos transformaron su granja en una cancha de fútbol, luego de que su dueño les arrojara un balón. El dueño dice, ahora hacen gambetas, encaran y quitan el balón sin foul, aseguró el avicultor dueño de los volátiles que causan sensación en la República Popular. Al parecer, estos pollos chinos dejaron de lado la gripe aviar... Y ahora son víctimas de la fiebre del fútbol, desde que el distraído avicultor les arrojó un balón que encontró cerca de su granja. ¿Cómo crees? O sea que en vez de convocar a los chicos estos que dicen que juegan partido, a mejor pizarro, a toda esa gente, de criar gallos, que convocan a los pollos. Claro. ¿No? Un saludo a los pollos que nos están escuchando también. Y acá tengo una buena. Y esto ha pasado el martes, ¿ah? Mira. 13 jugadores de la selección haitiana de fútbol sub-17 aparentemente desertaron del equipo durante una escala en Nueva York, horas antes de partir hacia Corea del Sur para jugar unos partidos amistosos en su preparación para el Mundial de la categoría. Wow. Alucínate, pues, o sea que se van de gira supuestamente y los chiboros en vez de jugar partidos se fugan por tan mal estar económicamente. La necesidad, pues tú sabes. Y eso con el rollo que nos meten, que el país de las oportunidades, que no, que el país donde vas a triunfar y todo eso, con ese rollo creo que... De verdad es una lástima. No, está bien, pero de repente sacan más plata que jugando fútbol. Pero se riegan muchas cosas y hasta ahorita no se sabe ni siquiera dónde están. Están divirtiéndose, pues tienen derecho. Un saludo para los patos. Un saludo para los jugadores de Haití. Son muchachos, pues. Acá hay otra. Un caballo blanco cuyo cuerpo es pintado con líneas negras con el objetivo de asemejar a una cebra se convirtió en la principal atracción del jardín zoológico de Xinjiang, en China, donde una foto con el animal puede costar hasta $5. ¿Cómo la ves? Negocio, ¿qué te puedo decir? $5 por una foto, está bien, ¿ah? Bien, sí, pagado. Parzoológico, pues. Parzoológico, pues. Y encima el caballo. Que parece cebra, yo he visto la foto, ¿ah? Ah, sí, parece cebra. Lo caso. Ya, bueno. ¿Y qué tenemos por ahí en Oratres, Benjamín? A ver, tenemos varias cosas. Hemos metido un nuevo blog en el programa, se llama El Plop de la Semana, y vamos a hablar más o menos de la coyuntura, ¿no? De lo que está pasando, pero... Con el ánimo de satirizar. Y satirizarlo, ¿no? Y más que todo ver el trasfondo de por qué los personajes son tal como son. Entonces, para este primer especial hemos elegido al señor Mario Poy. Mario Poy, que todo es un personaje. Con el ánimo de relajarnos, más que todo. Relajarnos. Ustedes saben que Mario Poy hace unos años hizo algo que no se perdona. Él asesinó a Ángel Díaz Baldín, que era un descuartizador. Eso pasó más allá por el año 1986. Claro, con la correa, ¿no? Claro, la correa. Pero ayer, bueno, amigos, ayer hemos estado leyendo el libro, ¿ya? Para meternos un poquito en la historia y tratar de entender esto y para explicárselos a ustedes. Y no ha sido solamente el mero asesinato, no es el quite del asunto. Hay varias cosas escondidas por ahí. A ver, en realidad Poy es todo un personaje. Cuando en primera instancia uno menciona a Poy, se puede arrancar muchas carcajadas, como decir, ¿qué tienes, un tonto? Claro, el primer concepto que tienes de Poy es el figuretti. El figuretti tonto, el figuretti, ¿no? Claro, el que hace el ridículo, un loco que busca solventar su casa yendo a los programas cobrando. Pero en realidad, en el trasfondo de todo esto, en lo porque hemos leído el libro, ¿cómo se titula? Yo solo sé que soy un imbécil, ¿no? Y no tiene nada de imbécil este tipo. Para nada. Este tipo tiene estudios en el extranjero, de medicina, sociología, psicología, sabe en la criminalística. Y sabe de criminalística, ha sido profesor de criminalística en la PIP, ¿no? Un cargo muy importante, es de ahí que lo comienzan a llamar de varios lados este tipo. Este tipo se podría considerar casi un erudito. Por lo que hemos leído en el libro, lo que ha plasmado, qué tal abstracción que tiene ese tipo, de verdad. Sí, realmente increíble. Pero lamentablemente, por darle cabida al espectáculo, a todos los bochornosos incidentes en que se involucra, ha perdido ese prestigio que debería ser loable, ¿no? Claro, el tipo debería ser un capo, una autoridad acá en el Perú, pero él eligió el camino fácil, pues. Figurar, aparecer en la tele, le gustó la radio, las fotitos, la nota y ya. Y se quedó ahí. Y se fue por ahí. Pero vayamos al meollo. Radio Escuchas, ¿cuál es el plop de Poy? Hay varios, ¿ah? Hay varios, pero ¿sabes? El último, lo que ha pasado con lo de Jaime Bailey, pues que inventó el hijo de Jaime Bailey, ¿no? Y se autoproclama un promotor de artistas, un descubridor de talentos, cosa que no me parece tampoco, porque el hombre ha mentido, pues le mintió a Magali. ¿Sabes lo que más raro de todo esto? Es que Magali cayó en el juego. Y sí. Magali no es cualquier. No, o sea, que para que Magali saque algo en su programa, ya pues. Hay que tener hechos. Claro, y para que la agarre así tan fácil, hay algo extraño ahí, de verdad. Oye, que ha sido un complot, todo por el rating, tú sabes cómo es eso. Sí, pues, ¿no? Fácil que ha sido eso, ¿no? Claro. A propósito, he hecho eso para hacer un poco de noticia, porque recordemos también que en esa época, hace más o menos 2 semanas, ya Magali estaba en bajada y en el rating. Claro. Sí. Ha pasado esto y como que ha levantado un poco. Claro, Magali Medina prácticamente ha sacado rating con esto, ¿no? Claro, pero crees? Bueno, sigamos. Se habla de un complot entre la productora Jimena y Magali, claro, ¿no? Es lo que dijo Berto Ortiz, que ellos se habían confabulado. Puede ser que haya una confabulación, porque tú sabes que en televisión todo se rige por el rating. Si no tienes rating, eres nada. El que está sacando más provecho de todo esto es ese tal Pedro Pedro Río. Pedro del Río. Pedro del Río. ¿No? Es que estamos sacando más provecho porque ahora aparece todo el programa de televisión, que con dos chicas a la vez, que para elegir a una. Que es virgen, que no sé qué. Y sí. Sin querer, ya está viniendo ya la ¿no? La secuela del Figuretti. Vayamos al libro. Este libro es muy interesante, es de verdad interesante. Comenzando, y medio también estrambótico como la personalidad de él, ¿no? Comenzando desde las letras. Sí, hablando, o sea, leyendo el libro, él habla de una cosa muy, muy seria, así se da. Por ejemplo, estuvimos leyendo lo que había pasado con el descuartizador. Y de repente te mete te mete chistes por ahí, pero sin perder la hilación. No, o sea, esa capacidad que cualquier persona no puede plasmar en un libro, no, la de mantener la hilación, mantener al lector sumergido en ese mundo, ¿no? O sea, de deleitarse. Lo que pasa, el contraste que existe entre la narración de la historia, de las diferentes historias, porque cuenta sus viajes por Italia, sus estudios, cuando arrucó a este tipo, lo cuenta de tal manera, seguida, hilada, igual que los chistes, o sea, te cuenta un chiste, pero sin salirse del contexto, y mantiene la atención del lector. Es lo que hace realmente interesante este libro. Sí, te atrapa. Sí. El primer momento que lo lees ya te atrapa, ya estás conectado con la historia. Ya. Uh-huh. Es muy visual también. Es muy visual. Y básicamente, bueno, hay que hablar del descuartizamiento, ¿no? Sí, claro. Ustedes todos conocen que, bueno, ustedes saben que mató al señor Ángel Díaz Balbín, que era un descuartizador. El tipo era un drogadicto. Y ya estaba enfermo el pobre hombre, ¿no? Estaba enfermo. Fue en el año 86, si mal no recuerdo, ¿no? Hace ya 20 años, 21 años de esto. 21 años, pero imagínate este tipo. No era cualquier delincuente, o sea, cualquier hurtador que encontramos en la calle. Era una persona muy peligrosa debido a que él había matado a su familia porque no le habían dado dinero para la droga. Para la droga, claro. Es que ya estaba mentalmente, es un inestable mental. O sea, ya no tenía arreglo el pobre hombre. Entonces, a este hombre, porque tenía 30 años, lo capturan. Y es así que lo llaman a Poy para que vea este caso, que él trabajaba enseñando en la PIP. ¿Verdad? Claro. Profesor, instructor de criminología en la PIP. Y es así que lo llaman a Mario Poy para que preste sus servicios. Y cuando no, queriendo cobrar una cantidad algo elevadita, ¿no? Uh-huh. Como siempre. Pero también el hombre era un genio, pues. Bueno, es. Bueno, es pero un genio. Es un genio, ¿eh? Aunque sí, ya se ha ido por el otro camino, pero es un genio. Sí. Entonces, así es. El punto del asunto con el descuartizador fue que le hizo una serie de test psicológicos para determinar hasta dónde llegaba su enfermedad, su inestabilidad mental, ¿no? Y dentro de esa supuesta locura, ¿no? Existe un hombre con unos conocimientos realmente sorprendentes, ¿no? E inclusive tiene teorías respecto al mundo, ¿no? Habla acerca de la teoría del subdesarrollo en el mundo, los países fríos y los calientes. Eso de la... A ver, toca, háblame de esto. De los países fríos y calientes. Lo de países fríos y calientes lo representa en el libro a través de un gráfico. O sea, dibuja el mundo separado en dos hemisferios. O sea, bipartido, y la parte de arriba son los fríos de mente, de inteligencia, en sentimientos, en todo lo que respecta a un ser humano. Son y abajo, pragmáticos. Claro, y en la región sur, si se podría llamar en el hemisferio sur, son las personas calientes, cálidas en sentimientos, y que usan mucho el cerebro, según la teoría de Mario Poy. Que vendríamos a ser nosotros. Sí. Claro. ¿Y cómo fue este suceso del ahorcamiento a Díaz Balbín? Bueno, entonces, recuerda que cuando a Díaz Balbín lo agarra, le hicieron una serie de test psicológicos para determinar qué grado de locura tenía, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este proceso de los test y todo esto, él ya entra en conflicto con su propia mente. Ya no sabía si tomar la justicia por sus propias manos. Y entonces, lo que él hace es tomar estos distintos tests. Y una de esas que me parece muy curiosa es hizo una silueta en la pared con la forma de Ángel Balbín. Uh-huh. Y si él dice en el libro, claro, que si las le dio una serie de le dio una vanidad y un buen hogar para que él haga los recortes y pegue los recortes donde quiera. Claro, como un collage. Ajá. Y el resultado decía, si estas imágenes están dentro del cuerpo, eso declararía que es una persona mentalmente inestable, que es un asesino. Ya. Yeah. Claro. Y si lo hace fuera es porque no quiere reconocer su propia identidad, lo rechaza, y eso implicaría también, claro, que está y lo que hizo él fue ponerlo dentro, y puso joy, y puso un montón de cosas que demostraron que el pata era un asesino. Claro, y también hay que y se lo hizo cuatro veces, o sea, Poy pudo haber sacado, con la primera ya pudo haber sacado ya una conclusión, pero lo hizo cuatro veces porque en realidad tenía compasión por el pobre hombre, ¿me entiendes? Tenía compasión y también quizás una pequeña luz de esperanza para él, que quizás... De que pueda curarse, ¿no? De que pueda ser reintegrado a la sociedad. Claro. Pero... No pasó nada. No pasó nada, ¿verdad? Entonces llega esto. También citaba, cuando él mencionaba una serie de palabras involucradas con el asesinato, por ejemplo, cabeza. Porque la descuartizaba, uñas, alcohol, porque emborrachaba, claro, ¿no?, a las víctimas, el tipo sufrió un pánico, empezaba a sufrir una sudoración, ¿no?, tremenda, y el tipo se... Claro, pavor. Exacto, relacionada las palabras con el asesinato, cómo él mataba a sus víctimas, ¿no? Claro. Entonces, cuando pasa esto del ahorcamiento, según, mira, te voy a leer algo. Hay tres pruebas contundentes para que un ahorcado debe tener para demostrar que ha sido ahorcado, ¿no? La primera es la erección, después y la defecación, y algunas personas también hasta tienen eyaculación cuando las ahorcan. Pero ¿qué pasó? Cuando Polly va a ver al tipo a Miguel Ángel Balbín, y quieren ya con la decisión de querer terminar con su vida, se ayuda en un policía, ¿no?, y lo empieza a ahorcar. Y el policía dice no, que sigue nomás. O sea, había un consentimiento total del policía. El policía también era cómplice. Claro, pero vale destacar también que este tipo, Díaz Balbín, sufría de catatonia. Exacto. Y radio escuchas, ¿qué es catatonia? La catatonia es un estado en el cual el individuo se siente, sufre una parálisis, se queda paralizado y sin hacer nada, sin realizar ningún movimiento. Y este tipo sufría de esta enfermedad, ¿no? Y dicen, hay unas teorías que se supone que Díaz Balbín, ese mismo día lo golpearon y lo subieron muerto. Entonces quedó en catatonia. Y quedó en catatonia. Entonces llega Polly, la ahorca, y no presenta las pruebas que dije hace un momento. Y Polly reniega de su purga en la cárcel. Pero claro, la reniega con cierta... Un humor, ¿no? Claro, humor, sí, lo toma a la ligera en el sentido de que hizo un bien a la sociedad. Eso es cierto, ¿eh? O sea, la justicia por sus propias manos. Pero tampoco puedes tomar la justicia por tus propias manos. Él citaba que la ley en el Perú era una reforma. En Italia es muy diferente, dicen, ¿no? Con este caso, ¿qué hubieran hecho? Lo hubiesen matado, ¿no?, a Polly en otro lugar. Y es lo que hizo él, ¿no? Hasta ahora sigue con sus locuras en la radio, en la televisión, en todos lados. Esperemos que los hayamos ilustrado un poquito y un poco que también sepan, ¿no? Porque siempre se dice el de la correa, pero ahora ya saben cómo ha sido todo el bururú. Ya, pero... Claro, y recuerden, ¿eh? Pollo no es loco, ¿eh? Por si acaso. Los locos somos nosotros. Locos somos nosotros, en realidad. Porque es una persona muy culta. Quizás... De acá a algunos programas más le vamos a tener una entrevista con Polly. No lo vamos a traer, pero vamos a grabarlo porque cobra mucho, cobra $5,000. Y en realidad no estamos en los... No tengo ni para pagar la pensión y voy a pagar $5,000 para escuchar, ¿no? Estamos leyendo tres cuotas, ¿no? Está loco. Ya. Y acá vamos con un tema de Papo Blues. ¿Qué tal? ¿Te gusta Papo? Claro. Un genio. Un genio, ¿no? Un genio del blues. Y un tema muy identificado con Mario Polly, que va acorde con él. Titulado El Hombre Suburbano. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pega una trompada y tira todo. Sé que es ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Yeah. siempre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Y eso fue El Hombre Suburbano con Papo Blues, un prominente guitarrista argentino, ¿verdad? Claro, el tema habla más o menos de los impulsos. Los impulsos más que tiene el hombre. Claro, por eso lo pusimos, porque más o menos iba con el loco Polly. Más o menos no, creo que totalmente. Sí, totalmente, a pelo la canción, precisa. Bueno, radioescuchas, no se muevan, estén en sintonía de Los Oratres. Y después del high, después de la tanda comerciales, tenemos un tema muy interesante en realidad. Algo que les va a fascinar, ya lo mencionaremos después de la tanda, ¿verdad, Juan? Se viene también el bloque con Gustavo Cerati, no, con Soda Stereo, perdón, el especial de Soda Stereo, para todos aquellos fanáticos de rock en español. Para todos aquellos que quieran mandar saludos a través del programa, pueden mandar un mensaje al correo losoratres@hotmail.com. Estamos con el Messenger abierto y dispuestos a recibir todos los saludos para las personas. Y vamos a una tanda comercial y regresamos con Los Oratres a través de www.bausateradio.com.pe. Los lunes de 3 a 4, tu Zona Rock, bajo la conducción de Sandra Ruiz. Los espero, rockeros. La mejor música la escuchas en Zona Rock. Hola gentita, soy José. Y yo Quique. Juntos somos Aliados. Les presentaremos lo mejor de la música y lo mejor del cine. Entrevistas e informes exclusivos. Actores y cantantes del momento. Reportajes e invitados especiales. Ya lo sabes, todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Enlázate en la www.bausateradio.com. Únete a Aliados. Hola, bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal, Benjamín? Acá regresando, pues. Ya, pues, Benjamín, debes ir al baño antes, pues, por favor. Oye, sí, no, pero tú sabes, pues, las necesidades fisiológicas son primero. Nunca se aguante, muchachos, ¿sabes? De verdad, es duele, primordial. Duele. No se orinan en la cama y pierden. A los lata de eses, ¿no? A lo Manzoni. Y bueno, vamos a relajarnos un poquito. Y como siempre satirizamos todo, vamos a hablar de algo que todos los jóvenes lo usamos. Hasta yo lo acepto. Yo también, de verdad. Eso de la pose del que yo no lo hago y soy superior a los demás, mentira. Y de que soy un intelectual enclaustrado en mi dormitorio. Que yo psicoanalizo la sociedad. No, basura. Acá hasta nuestro productor, que para darnos sonceras y locuras, tiene también, ¿no? También lo tiene. Vamos a hablar del hi-fi. El tremendo hi-fi, un fenómeno psicosocial. El supercírculo vicioso del hi-fi. Si vamos a hablar en teoría del hi-fi, el hi-fi viene a ser algo así como la versión virtual del slam. ¿Te acuerdas del slam? Jura claro, decir a quien la te verdad, gusta. Claro. Es una forma. ¿Cuántos años tienes? Como para que todos se enteren de tus enamorado. Gustos, de lo que te gusta. Gustos, intereses, hobbies. Escribe un poema. No, es lo mismo, el hi-fi, con el hi-fi pasa la misma nota. Y en realidad es un fenómeno que ha afectado a toda la juventud. Y no solamente la juventud, hay gente, sí, hay gente tías, mayor, hay ¿no? Hay sus tías power, de no, verdad, hay no, sus tías claro. power, ahí viendo apretadas las tías. O sea que lo máximo, de verdad. Sí, Violeta debe tener su hi-fi, ¿tiene su hi-fi? ¡Oye! ¡Oye, agarra esa flor! Saludos para Violeta, nuestro operador de radio. Una estrella, sin ella no seríamos nada, ni hi-fi tendríamos. Nada, no seríamos nada, de verdad. A ver, entonces hemos llegado a unas cuantas conclusiones que queremos compartir con todos ustedes aquí por www.babosateradio.com y punto P. Punto P. Ajá, punto P. P. Hay distintos tipos de perfiles en el hi-fi. Para empezar. Para empezar. Ajá. Hay distintos tipos. Entonces yo voy a empezar diciendo uno. Creo que abarca, en realidad abarca todo, ¿no? Entonces, empezando para generalizar un poquito, están los poseros. Y en los poseros entran los gimnastas, los músicos, los más flow barrio, boricua, los fiesteros, los veraneantes, las viajeras, las playeras, etc, etc, etc. Toditas. Toditas entran ahí. Después de los poseros hay los incógnitas, que se crean su hi-fi, te agregan al hi-fi y ni siquiera tienen una foto para mostrar, claro, nada. La sí. Típica, ¿no? Se mueren por agregarte. Amigo, ¿cómo te llamas? ¿Tienes bien? ¿No? Esa nota. No, para ti nunca te ha mandado, creo. No, a mí nunca me manda. No tiene por qué. Por eso salgo en radio, pues. Ah. Porque me dan el cacharro, si no pierdo, pues. Sí, ¿no? Es efectivo. Obvio. Debemos hacer eso. No debemos poner fotos, de verdad. Existen los exhibicionistas, ¿no? Ahí está Renzo. Claro, las chicas. Sus músculos. Las chicas que usan ropa diminuta. ¿Quién no ha visto? ¿Quién no se ha topado con una chica que sale con su mini, que sale en brasier? Con su bikini en su baño. En su baño, ¿no? ¿Quién no se ha topado? No, aceptémoslo. ¿Quién la ha querido invitar y quién ha querido su messenger? Esa es la verdad. Lo admitimos. Sí. Bien power las, ¿ah? ¿Eh? No, una sí. O las que se ponen todo su armario. En una foto salen con una ropa, con otra foto, con diferente, puede ser, pero en su cuarto nada más. Sí. Con toda su ropa. Cuarto, con toda su ropa. Con la cosa extendida, el piso sucio, ahí las chelas derramadas. Ah, su madre. Muy pronto los oratres con hi-fi para que vean nuestros cacharros y se vean un poco. Un poquito nomás. Después está el posero musical. Ahí ese. Está. Benjamín, sí, con su Benjamín guitarra. Ortiz, ¿no? ¿No? Mira, foto de su guitarra, su Jimena, que no sé qué. Bueno, así se llama mi guitarra. Y no toca ni una nota, ni una escala, no se sabe nada. Y aparece con la guitarra agarrándola, así como si fuera un... Ni saben agarrar la guitarra, ¿no? Pero ellos Santana, son Santana, Eric Clapton, ellos, ¿no? Son músicos. Y la guitarra hacen como si estuvieran haciendo una posición tranca, sufren ahí. Pero y ni siquiera tocan. Están posando. A lo Juan. A lo Juan oía con Cumampacha, una vaina así. No, mentira, Juancito, ¿para qué? Se ha lucido, se ha lucido. A ver si podemos hacer una grabación el próximo programa para que escuchen ahí la voz de Juan, que sí, la rompió el hombre, la rompió. ¿Para bien, qué? Mono blanco. Buena, mono blanco. Después está el posero drogo, ese que pone su foto de Bob Marley, que le pone maestro, su planta de marihuana, que dice que yo tengo mi sembrío en mi casa. Sí, que quieren que no, todo el mundo, claro, entere que es legalice el hombre, claro, y que es escapa de la sociedad. ¿Fotos? Y es libre y relajado. Una foto de su Drex. Claro, fotos pues alusivas, ¿no? Los colores rasta y todo eso. Anda, lávate la cabeza, compadre. ¿Está bien, sí, o no? Piojo, garrapata. No, ese, que se la viene a pegar acá. Fui. Los poseros de los juegos de red. Los que ponen fotos de sus videojuegos favoritos, sus dibujos, su Superman. ¿Qué tiene que ver? Ahí está Renzo, que ponía su foto de algún vao. Claro, con su cuenta. Dice que la vendía a 150. Oye, ¿quién te va a comprar 150? No, me la compraron. En realidad me la compraron. Existe gente tan tonta en internet. Todo el día salías de clases tempranito para ir a jugar hi-fi. No, pero eso era la zona de madrugada. Para ir a jugar hi-fi, ¿ah? No, para ir a jugar algún vao. Gran vao. Ya pasó, eso fue en el primer ciclo. Después está la mamacita o la malcriada. Esa que ella que pone fotos picantes y muy provocativas. Sabiendo que solo tiene 17 años. Y lo peor de todo, que aparece en la última foto con su enamorado, o sea... Esa es la que la mata, o, ¿no? O sea, que tú... O sea, tú estás viendo, estás deleitándote. Sí, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Y después lo ve acá con mi bebé. Te ilusionan. Te ilusionan, Benja. Después te rompen el corazón. Sí, te quiero, claro, mucho. Y encima, el inseguro, el comentario abajo. Y sí, mi amor, yo también. Siempre juntos para toda la vida. Y claro, acabaste, claro. Ya lo, ¿no? Cierras, ya te da cólera esa nota. ¿Cómo va a ser posible? Están los misteriosos. los que ponen fotos de artistas, los que ponen fotos de dibujitos y no ponen ninguna foto de ellos. Claro, los que de repente tienen un complejo de patitos feos, ¿no? Fácil, ¿ah? ¿Eh? Que se sienten así y ya pues ponen la foto de Benjamín, de él. Claro, ya van dos, Juan, ¿eh? Acuérdate. La otra, los autopedófilos, los que tienen la incidencia de colocar su propia foto cuando tenían uno o dos añitos. ¿Qué tiene, sí, que siempre ver? Siempre ponen así de los bebés. Calatitos, bañándolos. Claro, calatitos, ¿no? Ay, ay, ay. Se pasa, de verdad, es indignante. Después están los alienados. Los alienados todos lo escriben en inglés. Viven en Casma, en el rincón del Perú, y dicen, quiero conocer otras culturas. Con el respeto que se merecen las personas. Por supuesto que sí, pero por eso te digo. Justo viene mira, he comprobado esa nota, ¿ya? Claro. Y la mayoría de este tipo de personas vienen de provincias. O sea, claro, mejor dicho, ¿cómo está tan arraigado el centralismo acá en Lima que la gente ni siquiera quiere venirse acá, se quiere irse a otro lado? O sea, es increíble, la verdad. Increíble, de verdad. Otro. Juan, suéltate. Los Photoshop. Esto claro. Es la clásica. Un saludo para Carlos Castro que nos está escuchando. Él es el rey de Photoshop en Hi-Fi. El rey del Photoshop. Sí, ¿no? La cintura, esa cintura no le pertenece, es la verdad. Claro. No le pertenece. Un saludo para nuestra amiga Erika, que está acá, la hija de nuestra querida Violet. Un saludito. Ya, no seas afanado, ya, no seas afanado. Oye, peso, hoy quiero preguntarle el Hi-Fi, ¿qué pasa? No seas afanado. No choques, pe, compadre, oye. No choques, pe, está bien. Ah, Flash, ya. Hemos recibido un correo de última hora, ¿no? Nos dicen que les confirmemos el correo. Emily Rey, si es el correo, escríbenos. Cualquier cosa que quieras comentar, mandar, que quieras contarnos una experiencia, escríbenos. Eso significa que estamos siendo escuchando. Claro, la semana pasada en nuestro...